Eso sí está heavy, ¿no? Buenas noches, soy el Panda y estoy contigo a través de la aplicación de Claro Música. Iniciando el Programation 1094 en este 5 de enero. ¿Quieres tu bromita? Muy sencillo, un inbox por Facebook. Estoy como Panda Zambrano 25, el Panda Cell. El Motorola G60 está sensacional. Así que envía tu mensajito vía WhatsApp al 553 Pandita 553-726-3482 y dime por qué quieres llevarte tu Panda Cell. Los podcasts oficiales, entra a mi portal elpandazambrano.com y ahí encuentras toda la información. En este jueves estamos a toda máquina. El Panda Show. El Panda Show. Instagram.com/PandaZambrano25. El Panda Show. No es que ustedes sean feos, amigos, sino que el pandita es guapísimo. La mejor. Y se arma la machaca. Muy, pero muy buenas noches. Hoy es jueves 5 de enero del 2023 y te estoy acompañando a través de la cadena de la mejor FM, 43 estaciones de radio en todo el país, desde Tijuana hasta Mérida, desde Puerto Vallarta, por supuesto, hasta Veracruz, pasando por Ensenada, en Piedras Negras, en Tlaxcala, en Cuernavaca, en Acapulco, en Tehuacán, Puebla. ¿Quieres tu bromita? A comunicarte de todo el territorio mexicano al 807-26-34-82, 800 Pandita por Claro Música en toda América Latina, en los Estados Unidos, la aplicación rojita. Hay multilínea también para ti, 855-26-11-804. Te recuerdo que en este mes de enero tenemos para ti el Panda Cell, el Motorola G60, edición especial. Envía tu mensajito de voz, platícame por qué quieres el Panda Cell y haz tu broma en el Panda Show. Mientras tanto, nos vamos con bromas. Si estás en el tráfico, en la oficina, de vacaciones, en donde estés y con quien estés, las bromas del Panda Show por la mejor FM y por Claro Música. Y tengo a Alejandro. ¿Qué onda, mi Alex? ¿Cómo estás? Pues bien, bien, bien, aquí en la chamba. Órale, ¿a qué te dedicas, Alejandro? Trabajamos en... Ándale, mira, dice David que si no le puedes mandar un poquito de alimento... Claro que tengo alimento de can. Alimento, ¿no ves que es un... ¿Qué quedamos que eras? Un American. Sepa la fregada, ¿qué onda, Alejandro? ¿A quién cotorreamos? Platícame. A mi esposa. ¿Cómo se llama ella? Se llama Jessica. Jessica, ¿cuánto tiempo con la Jessica? Ya tengo como 4 años con ella. ¿Y ya tienes chiqui babies o no? Sí, una niña. ¿De qué edad? De 1 año y medio. Ok, ¿y qué? ¿Nada más has podido con uno o qué? Pues estoy esperando. ¿Qué estás después, esperando? Después, no sé, a lo mejor. ¿Estás esperando a qué? ¿A que se llene más el cochinito? No, ¿cómo crees, Panda? ¿O estás esperando a que, pues, aquí llegue el Sancho y te eche una mano? Y ni inventes, ni inventes, ¿cómo crees? ¿Qué promete para Jessica? Bueno, la semana, hace como 15 días, checó ya mi teléfono y encontró un mensaje de una chava, uh-huh, una amiga. Y pues ahí me hizo de jamón, que quién era, que quién sabe qué. Y pues nos enojamos y... Si quiero hacer la bromita que ando con ella y que está embarazada y no sé, ¿cómo ves tu Panda? ¡Wow! Está buenísima, hermano. Ok, a ver. Durante el día, más o menos, ¿a qué hora sales de casa y a qué hora regresas? Bueno, de hecho, yo estoy acá en Nicolás Romero y ella se queda allá en Amoré de Juárez, en Toluca. Ok, entonces no respondiste mi pregunta. Digo, creo que está muy lejos, pero ¿a qué hora sales y a qué hora llegas? ¿A dónde? A tu casa, baboso. Llego todos los sábados. O sea, entre semana no estás. No, te digo que estoy trabajando hasta acá, hasta Nicolás, y pues yo voy el fin de semana para allá. Okay. Es que sabes que se me antoja, hermano, digo, porque a ver, de acuerdo a la historia, hace unos días ella vio el teléfono y vio que una conversación con otra chica, ¿ok? Ajá. ¿Cómo se llama esta chica de la conversación? Se llama Abby. Ok. Ahora, ¿y qué decía esa conversación? ¿Qué onda? Decía que, que estaba muy, que ya era muy tarde, que se despierta tan tarde, ya estamos platicando solamente, pero pues, no sé, es muy celosa. ¿Pero no había nada comprometedor? No. ¿Nada comprometedor? Pues, sí, imagínate que ando con ella porque, pues, según ella, que ya no soy romántico, quién sabe qué. Oye, sí. Y ahorita, a esta hora, ¿a qué hora sales? ¿En cuánto tiempo sales de chambear? ¿En cuánto tiempo? Ya salí. Ah, no, pues entonces ya salí. Oye, ¿por qué no le hacemos una llamadita de número disparado, güey? Es que yo creo que se presta. Ahora, tenemos varias formas de hacerlo. Uno, donde tú supuestamente estás en un punto cerca a tu chamba o la zona donde te localices, mencionas el nombre de Abby y le dices que le estás esperando. Oye, ya llevo esperándote 20 minutos. ¿Dónde vienes, mi amor? Te estoy esperando. Ya estoy listo para que nos vayamos a echar acá patadotas. Esa sería una. Otra, de número disparado, sería de que le reclames, decirle, oye, es que necesitamos vernos, no puede ser que estés embarazada. O sea, si solamente hemos estado dos veces y yo me he cuidado. Ah, ok. ¿Cómo de que estás embarazada? ¿Eh? Esa sería la segunda opción. ¿Cuál te late de las dos? Pues la segunda. La segunda, ok, bueno. Vamos a marcarle a Jessica, obviamente le va a extrañar. Voy a marcar de un número de la Ciudad de México. Ajá. Cuando conteste Jessica, es muy importante que le digas, Adi, mi amor, necesitamos hablar. O sea, yo ya te dije que te voy a apoyar en el embarazo, pero necesito que me entiendas. Necesitamos vernos porque yo soy casado, tengo una niña. Te vientas ahí un monólogo y una conversación. De repente ya te va a estar hablando, bueno, tú no le hagas caso. Cierra tu mente, ponle en blanco, hasta que de repente ya no tengas gas y te diga, Alejandro, no soy Abby, soy Jessica y tú. Órale. Y ahí aceptas y le dices, perdón, mi amor, ay, me equivoqué. Si te pregunta de qué número estás llamando, le dices, es que, pues la verdad es que tengo un número acá de la Ciudad de México donde hablo con nadie, pero me equivoqué. Y dices, mi amor, perdóname, mira, todo tiene explicación. Lo que pasa es que sí tuve que ver con ella, pero ella está diciendo que estoy embarazada, pero te lo juro que me puse gorrito, te lo juro. Y ahí te vamos apoyando. ¿Estás listo? Ya estás. ¡Listo! ¡Marcamos! ¡Buenas noches! Jueves, las bromas en el Panda Show. ¿Qué tal? Soy Mauricio Mancera y los quiero invitar a que no se pierdan el Panda Show. Ya saben que es diversión garantizada. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. Lo mejor. Bromas. Dale, Alejandro. Esta es buena. ¡Échale, Cookie! ¡A divertirse! Copia este contestón marcando cualquier tecla y suscribe. Hola. ¿Abi? Soy Alejandro. Bueno. Abi, sí, soy Alejandro. Oye, ¿cómo le vamos a hacer con el embarazo? Tú bien sabes que estoy casado y pues no te puedo responder. Tengo una hija. Pues no sé. Abi, ¿cierto, verdad? Soy Alejandro. ¿Perdón? Soy Alejandro, Abi. ¿Quién Alejandro? Alejandro. ¿Sí eres tú, verdad, Abi? Tengo que, o sea, ¿cómo le vamos a hacer con el embarazo, pues? Siempre que hemos estado juntos, pues hemos usado protección y todo. No sé por qué pasó esto, pero no puedo. Soquito loco. Ay, no manches. Y fíjate lo que son las cosas. Me espanté, hermano, porque la mera hora que tú estabas haciendo tu chamba, estabas desarrollando la broma, empezó a fallar la línea que ya es medio entrecortado. Y yo dije, no le va a entender nada. Ahora, por lo que más o menos escucho, tu vieja no confronta, ¿verdad? No es de las que se avienta el peito. No, la conoces. Pues es que yo esperé porque según el libro de bromas publicado en 1972 por John Malberger, ese es el tipo de reacción que esperamos con esta broma. La confrontación y diciéndote, a ver, hijo de tu tal por cual, yo no soy la tal Adi, yo soy, te equivocaste, menso. Pero no fue así. O sea, se colgó porque te preguntó, creo que tres veces, si no me falla la memoria, ¿quién habla? Y tú le dijiste, yo, Alejandro. O sea, fuiste bastante claro, le dijiste Adi en varias ocasiones, hablaste el dedo del chamaco, pero Pues colgó, no enfrentó. Ok, vamos a marcarle nuevamente y reclámale porque tú no te has dado cuenta de que ya colgó y reclámale. Oye, ¿por qué me cuelgas? Tú me estás mandando y mande mensajes de que necesitamos hablar, Adi, y yo te estoy llamando y tú me cuelgas el teléfono. Pues, ¿quién te entiende? ¿Vale? Viene el reclamo marcado, las bromas en el Panda Show. Las bromas en el Panda Show. ¡Ay, güey! El reclamo, el reclamo. Sí. Instagram.com/Panda Zambrano 25. Buzón de voz. Ay, No contestó. ¿Esto cómo lo tenemos que interpretar, Alejandro? ¿Cómo que no se la creyó? ¿Que no se la creyó o que está enojada? Porque obviamente el número no es el tuyo. Ah, ¿no es mío? Entonces no está enojada. Se sorprende. Pues no estamos marcando nosotros, baboso. ¿Cómo va a ser tu número? ¡Ay, Dios mío! Buzón de voz. Chin, llama Morgan. Ok, llámame. Cambiemos de estrategia. ¿Te puedes hacer tu llamadita de tres, Alejandro? A ver, le intento marcar aquí. Oh, Dios, ya se le cortó este tarima pendecuaro. Oye, pero es bien chistoso. ¿Cómo dice que sí saben hacer llamada de tres y no tienen ni la más remota idea? Desde Chilangolandia, 5557263482. 555 Pandita, desde la República Mexicana, 01800-726-3482. 01800 Pandita, desde los Estados Unidos, 1855-2611-804. También puedes enviarme un WhatsApp al 553 Pandita. 553-726-3482. Un mensaje de Facebook, facebook.com/PandaZambrano25. O también a través de un tweet, lo que es @QuieroUnaBroma. ¿Qué me dices, Marcelita? Ok. Lo que pasa es que me están comentando. A ver, ¿ya lo tienen o no? Este güey está desesperado. Dice, no me vuelvas a buscar, da todo por terminado. Eso le comenta ella, le comenta esta Jessica Alejandro. No me vuelvas a buscar, da todo por terminado. Quédate con tu hijo. Eso jamás te lo voy a perdonar. Y este Alejandro le contesta, le dice, te voy a marcar, me urge hablar contigo. Y ella responde, no pierdas tu tiempo. ¿Cómo es posible que me hagas eso? ¡Abuelita de Batman! Entonces, ahí ya amalgolló, ya tenemos todo, Alejandro, ya que andas por ahí. ¿Qué pasó, mi Alejandro? Sí, ya mandaron la fregada. No me vuelvas a buscar, da todo por terminado. Y quédate con tu hijo. Eso. Sí, no inventes, me dijo que ya no voy a poder ver a mi hija. ¿Cómo quieres terminar la bromita, dime? Pues igual. ¿Y igual cómo? Así como íbamos. Ok, ¿tú le has sido infiel o algo así? No. ¿Nunca? No, nunca. ¿Nunca le has puesto el cuerno? No. Okay. Dices que con Ladi que acá, que supuestamente. No, pero pues, o sea, nada que ver, es una amiga nada más. ¿Y antes nunca le pusiste el cuerno? No, ni cuando éramos novios. Entonces, mira, salvo tu mejor opinión, vamos a marcarle del mismo número. Ajá. Y ahorita, entras diciéndole, ¿le seguimos con Abby o supuestamente ya te diste cuenta que te equivocaste? ¿Qué prefieres? Que le siga con Abby. Ok, bueno. Entonces, como le estábamos haciendo. Adi, mi amor, ¿por qué me colgaste? Necesito hablar contigo. Entiéndeme, soy un tipo casado y tú me estás mandando mensajes y aparte me cuelgas. Y ahí viene el desarrollo, ¿ok? ¿Listo? Ok, listo. ¿Contestará o no contestará? Vamos a divertirnos, señores, las bromas están en el Panda Show. Pandita, un saludo desde León, Guanajuato. Y un saludo para el Bosco y para el Miguel. Panda, salúdame a tu jefa. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. La mejor FM. Bromas, excelente. Más chido, Alejandro. ya está. Contesta. Porque esa forma en que colgó da mucho que desear, o sea, no sabemos qué causó, qué efecto causó, pero... Copia ese contestón marcando cualquier tecla y suscríbete. ¿Bueno? Bueno, ¿Avis? ¿Avis? No. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, ¿por qué me cuelgas? Estás moleste, moleste que... Mande mensajes que quieres hacerme, que quieres que arreglemos esto, pero pues... Me cuelgas, no me contestas, Pues, ¿cómo le vamos a hacer? Soy Jessica. Pues ya... Ajá. ¿Qué? Soy Jessica. No sé con quién querías hablar, pero creo que te equivocaste de número. ¿No eres sabio? Soy un poco más inteligente para marcar. ¡Oh, Dios! Y cuando marques, fíjate bien a quién estás marcando, porque me estás marcando a mí, Alejandro. Perdón, pero pues... No, perdón, no quería... nada. Perdón, no, nada. No, no quería... eso no... No quería que se enterara, de esta manera. Entonces, ¿de cuál manera querías que me enterara? Segundo. Pues, de la manera más correcta. Pues la verdad ya no siento nada por ti. Ah, pues eso me lo hubieras dicho desde el principio. Y mira, sabes que yo no te voy a estar rogando, ni siquiera tengo por qué estar aguantando eso. Y tú, pues tú me conoces perfectamente bien y sabes... que yo no tengo por qué rogarte, y si no, no eres ni el primero ni el último, y si no quieres nada, mira, no hay ningún problema, tú sabes que de mí, por mi hija, no hay ningún problema. No me das lo que yo necesito. Eso es lo que, bueno, que por lo visto es lo que menos te importa a tu hija. Sí me importa a mi hija, pero pues... No. Igual no, está embarazada la otra chava, sí, sí. Y pues no la puedo dejar así tampoco. Y pues ¿qué? He decidido que voy a ir con ella. De hecho, pues, el teléfono que perdí... No lo perdí, se lo regalé a ella. Y pues, perdón por todo esto, pero pues, ya no siento nada por ti. Qué poca que me lo digas de esta manera, más porque creo que nos hemos visto los fines de semana y creo que me lo hubieras dicho de frente, ¿no? Yo siempre te hablé sincero y te dije, cuando ya no sientas nada por mí, dímelo. Pues sí, pero pues yo creo que me hicieron falta para decirte. Sí, está bien, Alejandro, está bien. Y créeme que prefiero que me lo digas así. A que me sigas viendo la cara de estúpida, porque eso es lo que estás haciendo, viéndome la cara de tonta. Y sí, Jessica, está bien. El alejamiento, pues me... Ah, sí, está perfecto, sí, si esa es tu mejor opción, tienes razón. ¿Sabes qué? Sí, está bien. Solamente quiero que me digas... No, escúchame antes de que termines de decirme eso. Te voy a decir una cosa. Okay. El día que cuando tú me dijiste y me marcaste y te enojaste conmigo, cuando yo fui a la tienda de maquillaje, sí. Sí, estaba con Emanuel. Fui a ver a Emanuel. Lo vi en Almoloya. Nos citamos a las 6. Y sí, sí lo vi. ¿En serio? Sí. Sí, no fue la única vez que lo vi. ¡Mocos, güey! Lo volví a ver después. El día que tú te fuiste a México, la primera vez que te fueron a enseñar la tienda de taxi, ese día que me encontraste allá, no fui con Yasmín. Te mentí, no fui con Yasmín. Emanuel me marcó y me dijo que nos viéramos. ¡Oh, Dios! ¿En serio? Sí, bueno, es en serio. No. Pues nunca me imaginé si lo desechaba, pero ¿qué quieres que te diga? No, pues nada, porque creo que ya no hay nada que decirnos tanto. Tú me viste la cara y igual yo también lo hice. Y cuando tú pensaste que bueno, que te hice creer que fui a comprar y que me tardé por eso, no fue por eso, Alejandro. ¿En serio? Y de Manuel, y no lo vi una vez y hasta hace días que dejé de mensajear con él, porque platicaba con él por WhatsApp. Y lo que tú no me decías, él me lo dijo. Me dijo que era bonita, que él quería una mujer así como yo. ¡Oh, Dios! Que no le importaba, es más, hasta me propuso que me fuera con él, a vivir con él. Pues que, no le importaba que tuviera una hija. Que estuviera sido, ¿no? No lo hice, tal vez lo pensé porque tal vez solo sentía atracción por mí, ¿no crees? Pues no sé, pero pues yo ya tomé mi decisión. Hiciste eso, pues fue muy tu problema. Yo por su lado y cada quien por su lado y mira. Voy a checar lo de los papeles para la niña porque pues no te la voy a dejar. No, papeles no te la voy a dejar. No, estás mal. Alejandro, estás mal. Mi hija se queda conmigo y lo sabes perfectamente bien. Tú bien sabes que yo puedo. Si Emanuel me vuelve a proponer que me... Voy con él y no puedes saber a tu hija. Pues, ¿dónde no me buscas? No me interesa, solamente quiero que me digas una cosa. ¿Qué? Jessica, a la chingada cada quien. Jessica, solamente respóndeme algo. manches, manches. A ver. A ver, espérate. ¿Quién es Emanuel, güey? Yo ya me perdí. No manches, panda. No me la esperé, güey. A ver, Alejandro, nosotros le marcamos, bueno, tú nos marcaste para decirle que supuestamente andas con Adi. Adi es una amiga tuya que la conociste, la conversación por Facebook en diciembre, ella te cachó y piensas que ella pensó que posiblemente le estabas poniendo el cuerno. De ahí se viene el desarrollo de la broma. Pero yo me perdí porque ella de repente mencionó a un tal Emanuel. Si me confirman producción, si es Emanuel. A partir de ahí cambiaste de tono. Ah, pues es un amigo. Bueno, es un amigo, bueno, donde yo trabajaba. Pues creo ellos tenían comunicación, se mandan mensajes y eso, pero... ¿Ya te había comentado ella que tenía comunicación con tu amigo Manuel? Sí, ya me había comentado. Pero entonces lo que acaba de decir ahorita es que ha salido y ha tenido que ver con Emanuel. ¡Soquito loco! No. A lo mejor lo hizo por despecho, quién sabe, o estaba enojada, o no sé, la neta, no sé. No, pues si tú no sabes, nosotros tampoco. Aquí el asunto es, ella es rencorosa, ella, digamos, por coraje, sacaría el tema de Manuel. Yo no creo. Sí, es así, rencorosa y te pasa lo que le haces. ¿Y ahora cómo podemos saber si es verdad? A ti, si esto fuera verdad, o sea, porque ella no sabe que es broma, ¿ok? Ajá. Si esto fuera verdad de que ella tuvo que ver con Emanuel, ¿tú cómo lo vas a tomar? Pues... O sea, no, ¿te vale gorro? Pues sí. No, pues, ¿qué puedo hacer? No sé si es cierto o no sé si... No, por eso, entiende la pregunta, Alejandro. En el caso hipotético de que esto fuera verdad... O es verdad, no lo sabemos, pero hasta ahorita es verdad. O digamos que es verdad, ¿qué piensas hacer o cómo lo tomarías? Pues mal, me sentiría muy mal, porque pues... ¿Cambiaría la historia de tu matrimonio si ella te comprueba o tú puedes comprobar que ella te fue infiel con Emanuel? ¿Cambiaría la historia? Claro, yo creo que de hecho hasta pues la dejaría. ¿Y por qué? Pues, ¿cómo no? ¿Por qué ni mentes? Es una infidelidad. ¿Es una qué? ¿Una qué? Sí, entonces es algo que no va en el matrimonio. A ver, júrame por tu hijo o por tu hija que nunca ha sido infiel. ¿Yo? Ajá. Te lo juro que no. Ajá, sí. Es que a veces así somos los hombres. O sea, pero nosotros somos iguales. Nosotros podemos ser infieles y entre más infieles más machos. Y las mujeres entre más infieles más zorras. ¿Y cuál es la diferencia, güey? Igual, lo mismo. Bueno, entonces en el caso hipotético es que esto fuera verdad, entonces sí cambiaría la situación. Ahora, ¿cómo podemos saber si es verdad o no lo de Manuel? Pues solamente marcándole a Manuel. ¿O cómo? Ya sé, güey. Ya sé. Porque... ¿Por qué no le vuelves a marcar y le dices, oye, no, o sea, volteale la cuchara? En el sentido de que, ¿sabes qué? Ya hablé con Emanuel, no puede ser posible. O sea, y él ya me dijo que sí, que efectivamente anduviste con él. Y mira, si es verdad que salió con Emanuel, pues obviamente no lo va a negar. Porque ella ya lo afirmó. Si tú le dices, yo ya hablé con Emanuel y Emanuel me dijo que sí ya salieron y que se acostó contigo, ella, si es mentira y lo está haciendo por error, te va a decir, no, no es cierto, no, pues ¿cómo, güey? Pues no. Ya está, pandita. ¿Sí entiendes el efecto? Sí, claro. Entonces, yo creo que es la única salida y bueno, pues pues ahorita yo creo que lo de Abby pasa a segundo término. Hay que ver si realmente... ella ya tuvo que ver con Emanuel, con el amigo de ustedes. Ajá. Entonces, si ella lo niega, quiere decir que no es verdad. Y si ella no dice nada o lo firma, pues hermano, lleve hablando del divorcio, porque entonces esto sí es verdad. ¿Y termina ahí la broma o qué onda? Pues sí, pues ya cuando tú consideres, pues ya está hecha la situación. Entonces, bueno, listo, señores. ¿Cuál será la verdad? Jessica anduvo con Emanuel o no. Entérate las bromas en el Panda Show. Contáctanos en arroba quiero una broma. Las bromas en el Panda Show. Broma. Oye, estás temblando, ¿verdad? ¿Quieres llorar, Alejandro? Te noto así. Sí, como... no me lo esperaba. ¿Neta quieres llorar? Pues sí, no manches. Pues llórale, güey. Los hombres también lloramos. Llórale, güey. ¿Cómo te la imaginas? ¿En cuatro o con las patitas en los hombros? ¿Cómo te la imaginas? Vaya. Bueno. ¿Quién habla? ¿Me escuchas? Pues soy Alejandro. ¿A qué llegas, Alejandro? En serio que estoy mal con lo de mi papá, o sea, neta que... Es que, o sea, acabo de hablar con Emanuel, Jessica. ¿Y qué te dijo? Y él, o sea, sí lo sostiene. Dice que sí es verdad. O sea, no manches, yo te di la confianza, te di todo. Y pues, que te haya salido con eso, pues no se vale. Tú lo dijiste, ¿no? La distancia. Pues sí, pero en ese momento yo estaba contigo. Solamente pues fue sí, la primera pero semana que vine para acá. Yo te lo dije muchas veces. Dame cariño, dame amor. Va a haber alguien más que me lo va a dar. Y tú no supiste aprovechar, Alejandro. Yo siempre fui cariñosa contigo. ¡Oh, Dios! Siempre estuve contigo cuando me necesitabas. Y tú siempre preferías a tu mamá. Siempre preferías todo lo que te decían los demás a mí. Pues ya, ¿qué onda ya? Ni modo, solamente pues... Creo que el aquí el afectado fui yo, no tú. Pero pues, solamente dime cómo se oye el Panda Show. Yo no estoy bromeando. ¿Cómo se oye el Panda Show? No estoy bromeando, Alejandro. Pues ya, después lo arreglamos tú y yo. Es que yo no... Tal vez la regué y perdóname. Perdón, Jessica. Hola, buenas noches, Jessica, perdón. No pude entrar con el típico cierre del programa porque creo que a Alejandro se le hizo el tiro por la culata y bueno, habló para bromear, pero resulta que... ¿En verdad tuviste que ver algo con Emanuel, con el amigo de ustedes? Yo creo que no tengo que hablar de eso con ustedes. Alejandro, ya hablé con Alejandro y eso lo vamos a arreglar nosotros, la verdad. Si lo quieren saber, sí, yo soy infiel con Emanuel. No sé si él me estaba bromeando, yo no. ¡Mocos, güey! Digo, perdón, no es que me quiera meter en tu vida personal, ni mucho menos. Creo que lo que me contestas es correcto, pero bueno, es que yo platicaba con él y él bueno, yo creo que nadie nos esperábamos esto. Y yo mismo le preguntaba porque ahorita él está nervioso, está prácticamente con los ojos llorosos. Y yo le preguntaba, oye, en el supuesto caso de que ella fuera infiel o te fuera infiel con el amigo Manuel, querías, y él dijo que estaría dispuesto a terminar la relación. ¿Tú lo sostienes, Alejandro? Sí, porque yo muchas veces hablé con ella, muchas veces le dije que, pues que, no sé. Pues para mí fue pasajero, pero pues él sí me sigue buscando, se la pasa marcándome todos los días, me manda mensajes a todas horas. Ya lo bloqueé de WhatsApp porque pues yo decidí tal vez olvidarme de eso. ¿Y tú sabías, Alejandro, que tu amigo, tu amigo Emanuel, estaba buscando incluso, le hizo el amor a tu esposa? No sé. ¿Esas son las amistades que tienes tú? Pues uno les da la mano y se agarran la pata. Uno les da la mano y se agarran a la mujer, o sea. También. Está cañón. Pero bueno, en fin. Pues yo espero que realmente arreglen esto y se defina. Alejandro, lo lamento mucho. ¿Puedo preguntarte algo, Alejandro? ¿Qué onda? Y me contestas, ¿ya neta? Ya que vas a preguntar, pues ya, valió madre, es todo. Dime, ¿cómo soy el Panda Show? Que te estamos regresando la broma. ¡A toda máquina, baboso! ¡Alejandro, es una bromita del Panda Show! No mames, si le pasan de lanza. El vato que llamó para bromear y no lo... Gracias. Gracias, Jessica, por agarrar la onda. Gracias. Oye. No manches. Ya. Respira, Alejandro, respira. No manches, si se pasan de lanza. Ya, mira, ya chíllale a gusto, ya chíllale a gusto, güey. No mames, no. ¿Cómo ves a tu marido, Jessica, eh? Pues, ¿para qué se lleva? Pues el que lleva se aguanta. No manches. No, y déjame decirte que como no nos contestaba, Jessica, o sea, ella sí captó la broma, sí estaba enchilada, porque incluso nos mandó ahorita un mensaje, Alejandro, donde aquí ella nos dice, no me vuelvas a buscar, está por terminado todo, quédate con tu hijo, eso jamás te lo voy a perdonar, etcétera. Entonces ahí es donde nos dio pie de decirle, a ver, en friega, vamos a marcarle por otro número. Nos contestó Jessica, le explicó la producción rapidísimo de que vamos a darle. No mames. Pero me sorprendiste, Jessica, eres una gran actriz, ¿eh? Hasta yo me la estaba creyendo, güey. Todo sucedió tan rápido, y digo, yo sabía que te estábamos regresando la broma, pero muy bien, Jessica, no manches. Hasta hiciste llorar a tu marido, imagínate. Imagínate, estoy hasta acá y hasta temblando estoy. No cabe duda, que... ¿Cómo antes, no? Oye, yo todavía aconsejándote, oye, dile lo de Manuel, si no lo niega y todo. Y mira, no tenemos madre en el Panda Show. En fin, ahora sí, Alejandro, dile por qué le hiciste la llamadita. Y tú, no, Jessica, pues dile por qué si aceptaste regresársela. Y bueno, pues ya, alivianémonos todos. No, nada más porque, pues, está enfermito su papi, pues, estaba triste mi esposa y, pues, hice la bromita para que sonriera. Todo va a estar bien. Blanca, tiene el mundo. Nos vemos el sábado por allá, ¿vale? Sí, oye, ¿y por qué no le dices Adi, mi amor, Adi, a ver, güey? Ya hasta se te olvidó la Adi, güey. No manches. Ah, era pura broma, no manches. Sí, me la dejó de caer, pero... El reconocimiento para Jessica. Muchas gracias, Jessica, gracias por agarrar la onda. Y pues a ti, Alejandro, el que habló para bromear y al final no lo enchilamos. Díganme, por favor, los dos, ¿cómo se oye el Panda Show? ¡A toda máquina! Instagram.com/PandaZambrano25. Ellos ya ganaron su Panda Cell Moto G60. ¿Y tú qué estás esperando? Manda tu mensaje de voz por WhatsApp al 55 760 726 32. Manda tu mensaje de voz por WhatsApp al 55 760 726 32 y gánate tu Panda Cell Moto G60. ¿Moto? El pandasembrano.com/ pide tu broma. Lo mejor. Y estoy de regreso en el Panda Show en esta noche del 5 de enero en la Cuesta de Enero. Por cierto, llévate el Panda Cell, el Motorola G60 edición especial. Es muy sencillito, envíame un mensajito vía WhatsApp al 553-PANDITA, 553-726-3482 y explícame por qué quieres llevarte el Panda Cell, haz tu bromita y por supuesto puedes llevártelo. Chécalo en telcel.com, está de maravilla. ¿Quieres tu bromita? Un inbox por Facebook, estoy como PandaZambrano25. También por Twitter, @ quiero una broma, correo electrónico, quiero una broma, @yahoo.com. También los podcasts oficiales, estamos en todas las plataformas. ¿Quieres saber en cuál? Entra a mi portal, elpandazambrano.com, y ahí está toda la información. Y en este jueves estoy con Laura. Hola, Laurita, ¿cómo estás, mija? Hola, Pandita, buenas noches, muy bien. Hola, Laurita, ¿cómo andas? Feliz año, ¿qué me cuentas? Igualmente, Panita, estoy muy emocionada aquí disfrutando de las luces de Cozumalpa del centro. Eso, Chintro. Hoy un día tranquilo, ¿verdad? Yo creo que hasta la próxima semana se va a regularizar la Ciudad de México porque está padrísima. Por sí, tráfico, está muy padre. Todo muy gracias, cool. ¿Y eres oriunda de Cuajimalpa? Ajá, muy. Muy. Nacida de aquí. Muy. Bueno, pues platícame, ¿qué bromita hacemos ahí en Cuajimalpa, Laura? Mira, Panita, lo que pasa es que mi ex... Uh-huh. Ahora sí que el papá del niño, como que le duele mucho perder a su hijo, ¿no? Entonces él tiene así como que ya una novia, okay. Y entonces anda como que entre la espada y la pared por la novia, por el niño, ¿no? Y yo le he dicho, no, ¿cómo crees? Pues tu hijo y tu novia siempre va a ser tu novia, ¿no? Claro. Hay que dividir las cosas, entonces queremos hacerle enojar porque haciéndole creer que va a perder a su hijo. Ándale, chancludita. A ver, ahorita nos vamos a al detalle de la broma. ¿Cómo se llama el bromeado? O se hace el papá de tu niño. Tiene un nombre medio raro. El primero se llama Sajid y el otro es Miguel Ángel. ¿Y cómo me refiero a él? ¿Como Sajid o como Miguel? Yo me refiero como Sajid. Ok, Sajid, ya está. Bueno, pero Sajid, cuando estoy bien encabronada, pandita, ya le digo Miguel. Bueno, entonces vamos a llamarlo Miguel para que amalcone. Ok. Miguel y tú, ¿cuánto tiempo duró la relación? ¿Se casaron o no? Sí, nos casamos por error hace 13 años, 14 años. 13 años. Muy bien, ¿cuánto tiempo llevan de separados? Como 10. ¿10 años de separados? Sí, ya, yo. ¡Sale! Bueno, entonces supongo que tu criaturita está por ahí de los 10, 9, 11. ¿Cuántos años tiene? Tiene 13, pandita. 13 años. ¿Cómo se llama tu niño? Mi hijo se llama Echo. ¿Solamente tuvieron un hijo? Sí, gracias a Dios. Ok, bueno, entonces, ¿hace cuánto tiempo que tiene una nueva relación? Él tiene como medio año con esta chica. ¿Y sabes cuál es su nombre? Se llama Josefina. Josefina. Entonces debo entender que de 6 meses para acá, como que la balanza se está inclinando más a Josefina. Más o menos, digamos. ¿Y este Héctorín convive con Josefina y con papá o no? Solamente con su papá, porque con la señora no la quiere. ¿Quién no la quiere? ¿Héctor no la quiere? No. ¿Y por qué no la quiere? Platique el chisme. ¿Le hizo algo? ¿Qué onda? Es muy celoso con su papá. Entonces dice, no, mami, ya no quiero esa señora. Cuando esté, le he dicho a su papá, papá, o ella o yo. Cuando esté ella en tu casa, yo no voy. Y ya sabes, y se ve. ¿Cuándo fue la última vez que se vieron Héctor y Miguel? Ellos estuvieron apenas ayer. ¿Y cómo regresó este Héctor? Medio enojado con su papá porque ayer le dio un manazo. Y hace rato me habló y me dijo, mami, mi papá me dio un manazo. ¿Y dónde está ahorita Héctor? Está ahorita conmigo escuchando la broma. Perfecto. Pues creo que de lo que hemos platicado ya sé para dónde va la broma, pero tú dime, ¿qué bromita le hacemos a Miguel? Pues así, asustarlo un poquito de que va a perder a su hijo por esta situación. Bueno, entonces prácticamente vas a entrar tú, que creo que así lo entiendo, para decirle, oye Miguel, pues déjame decirte que tengo problemas. Héctor anda enojado, anda sentido, no sé qué haya pasado, la verdad es que no me importa, pero me dijo, ya no quiere volver a verte. Sí. Y de hecho, pandita, si quieres, podemos meter lo de un abogado porque él sabe que yo tengo. ¿Ah, neta? Sí. Órale. No, mira, es que podría ser, pero por la historia y por lo que ha pasado, creo que es medio prematuro. ¿Cómo se llama el abogado? Mi abogado se llama, la licenciada se llama Marcela. Bueno, pues puedes decirle que ya lo platicaste con Marcela. Y que Marcela, cuando se separaron, ¿tú tienes la patria potestad? Sí. Bueno, pues que tú ya platicaste con Marcela, que tú tienes la patria potestad y que no puede obligar. Okay. Así que Miguel te pidió que no quiere hablar con él, que en un momento dado, no sé si sea bueno que le digas que primero tiene que terminar con Josefina. O no mencionamos. Sí. Órale, pues vamos a darle con Tocho. Creo que esta broma viene buenísima, todo depende de ti. Marquemos las bromas en el Panda Show. No puedo creer que el Panda siga sobreviviendo a tantas crisis, a tantas elecciones. Ay, qué barbaridad, pero es que es muy bueno, la verdad. Además, un saludo enorme, Arad de la Torre, y muchos años más, mi querido Panda. Las bromas en el Panda Show. La mejor FM. Bromas. Sale, Laura. Échale, llámale así, Miguel. ¿Cómo tú dices? Sienta aquí el rollo. Sí. Tú no puedes obligar al niño. De hecho, lo vas a llevar con un psicólogo. ¿Tienes pareja, Laura? Bueno. ¿Miguel? ¿Qué, Pacho? ¿Qué, Pacho, de qué? Te mato ahorita en unos 5 minutos. No, Miguel, yo no tengo 5 minutos. ¿Es ahora o no? Porque... A ver, dime. Tú sabías... pues a ver, dime. Hablé con el niño hace un rato. Ajá. Sí. Ya me explicó cada momento y lo que pasó desde ayer. Ajá. Entonces, te pasaste, Miguel. Te pasaste y te dije que con mi hijo nunca te fueras a meter. No, pero no, a ver, no le hice nada. Bueno, ayer no. Ayer no tomamos bien, que nos platiqué. ¿No? Entonces, ¿por qué él...? Bueno... me abrazó cuando lo vi, estaba llorando, y ¿sabes qué me dijo? Que no te quiere volver a ver. Entonces, mira, yo ahorita, mira, tú sabes, yo hablo con él, yo le marco y yo hablo con él. No, es que me diga no todo, quiere. No, que me diga, no. Que me diga eso. O sea, que me digan las cosas, yo no me voy a poner mal ni nada, nomás que me diga las cosas y yo y ya platicamos y a ver qué decisión tomamos los dos. Mira, Miguel, yo hace rato ya pasé con Marcela, con la abogada. Ajá. ¿Sale? Ajá. Porque ya Héctor ya estaba llorando y, ajá, o sea, no, ya no lo pude parar. ¿Qué le hiciste a mi hijo? No le hice nada. No le hice nada. Pásamelo. Dando un manotazo, ¿es nada? Pues eso, pero ya te expliqué, pero anteriormente no le hice nada. No, pues yo ya no quiero verte, Miguel, y ya, mi hijo menos te quiere ver. Jamás en la vida te quiero volver a ver. ¡Oh, Dios! O sea, ya te hiciste bien pendejo con siempre la situación. Siempre. Es lo mismo contigo. No lo puedo creer. Espérame, Laura. Él ya no tiene nada que hablar contigo. Él ya no quiere ni volverte a ver ni en pintura. Y menos porque yo te lo dije desde el otro día. No quiere a la vieja con la que anda. Él no la quiere. No la puede ni ver. Y entonces él me dijo, mamá, dile a mi papá, ¿va a dejar a su vieja? Y le dije, yo no sé, hijo. Yo no lo sé, eso sí que no lo sé. ¿Vas a dejar a tu vieja? Porque él no la quiere. Y por eso, pero ya yo no estoy obligando a nada, ¿o sí? Muy triste, Miguel, que puedan dar las nalgas de tu vieja que tu hijo. No, yo te lo dije desde ayer, yo te lo dije siempre. Mi tiempo va a ser para él y tu tiempo va a ser para ella, ¿sale? No, es el tiempo para tu hijo. Por eso, yo te lo dije. No, para la vieja para esta. No, por eso, no, yo para te dije que más tiempo. No, yo te dije que más tiempo va a ser para él. Yo te lo pues dije. No, nosotros ya venimos con la abogada y ya le comentamos el caso porque yo te lo había dicho. Desde hace mucho tiempo que esto ya no podía seguir de esta manera. El niño no te quiere volver a ver. ¿Qué parte no entiendes? ¿Qué parte ya? Bueno, mira, ¿qué te puedes decir? Espérame. Nos ponemos de acuerdo y platicamos los tres, ¿vale? Platicar con Marcela, conmigo ya no. Yo te lo dije. Bueno, ya tengo mis abogados y que no. No, yo no lo sé. Si no me crees, te lo voy a comunicar para que veas que esto lleva muy en serio, porque tú nunca me crees. No, simplemente, el niño ya no te quiere volver a ver. Por eso, yo voy a ir a verlo, yo voy a platicar con él. ¿Sale? Siempre te lo platiqué, ¿no? No. Vamos a platicar y tú vas a escuchar. No, por eso, tú me vas a escuchar y yo lo que voy a platicar con él. Ya sé que no, depende de es que el niño ya no quiere, a ver, y dijo, aquí está Marcela, y me dijo, él ya no te puede, o sea, ya tú ya no lo puedes obligar, ni yo lo puedo obligar, ni nadie lo puede obligar. ¿Qué más quieres que te diga? Bueno, déjame. Yo te dije, por la culpa de esa pendeja vas a perder a tu hijo, y fue lo primero que pasó, y lo primero No. ¿Eh? Te importa más la vieja que tu hijo. Yo te dije que no. ¿No? Aparte, yo te dije que no. Yo te dije, tiempo para él. Pero demuestra siempre lo contrario. Ay, demuestra siempre lo contrario. Tú ves mucha negativa, Laura. Y luego nunca me dejas, ni dejas así, ni haces. Entonces, déjame hablar con él. Porque si no, siempre vamos a estar ahí. No, pues si quieres hablar, habla con mi abogado. Aquí está conmigo, si quieres, para que veas que sí es cierto. Ya, Laura, no te estés peleando. Ya directamente lo vamos a tribunales, ya. Ajá, vamos al tribunal. Ahí está. Oye, Pablo, entonces déjame platicar con él, Lauris. Sí, te pasa mi abogado, ¿vale? Mira, yo estoy hablando contigo, no quiero hablar con nadie más. Yo quiero hablar contigo y arreglar las cosas bien contigo. Pero eso no se hace. Yo ya te dije, con mi abogada sí vas a hablar. Ahorita me estoy sacando de una, Lauris. Déjame tranquilizo. No, aquí está mi abogada. ¿Qué más quieres? Te lo dije que así iba a terminar. Pablo, Lauris. Ya te lo dije. Pablo, aquí está ella. Bueno, voy a dejar ya. Pablo, ¿vas a dejar a tu mujer? Pues ya se entiendo. Por otro lado, pues no, sí, déjame, permito unas palabras. Le voy a poner el altavoz y le vas a ofrecer una disculpa a mi hijo. Él te está escuchando. Sí. Y quiero que le digas que vas a dejar a tu mugrosa. Sí, pero yo quiero hablar en persona. Yo no quiero hablar así. Así no puedo. Ofrécele una disculpa y te escucho. Y dile que vas a dejar a esa mugrosa. pero ay, Laura. Entonces, aquí está la abogada. Por eso, te la paso, hablas con ella. Pídele una disculpa a mi hijo. No, aquí está. Te está escuchando. Ya está en alta voz. Te escucho. Oye, gordo. Oye, papi, discúlpame. De corazón, discúlpame, hijo. No es mi intención hacerte esto. Yo te voy a dar el tiempo. Yo te quiero, no te quiero perder, quiero estar contigo siempre. Y discúlpame de corazón, hijo, por favor. Esto ya nunca va a volver a suceder. No. ¿Vale? Yo te quiero y no te quiero perder. Quiero que estés conmigo. Y vamos a hacer las cosas bien tú y yo, ¿va? No. ¿Te parece perfecto? No. Perdóname, así en el alma, perdóname aquí. Así me está doliendo mucho ahorita. Perdóname, hijo. Yo voy a ver cómo hago las cosas, pero yo quiero estar contigo. Oye, papá. ¿Vale? Papá. Mande. Una pregunta. Ya te escucho bien. Una pregunta. Mande. ¿Cómo se oye el Panda Show, papá? A toda máquina. Estás en las bromas del Panda Show. Es una broma de tu exmujer, Saí. ¿Qué pasó, mi panda? No, me crees que esto no se lo voy a perdonar jamás, ¿eh? Hola, Miguel, ¿cómo estás? Hola, Marcela. Nos vemos en los tribunales, ¿eh? Hijo, pero no puede ser, eso nunca se me ha... Yo te lo dije, Miguel, eso no se vale. Laurita, dile a Miguel por qué le hiciste la bromita en el Panda Show. Ah, mucho gusto, mi panda. ¿Cómo te la sacaron? ¿Me cae qué? Sí, ¿viste? ¿La sentiste, güey? ¿La sentiste? Sí. Hasta la leche se me cortó. Ay, mira, a ver, sácame de dudas. ¿Cuánto tiempo llevan separados? Yo quise platicar con Laura mucho tiempo para que no te demandara, pero bueno. Ay, ya. Ya, no manches. Ay, Laurita, dile por qué le hiciste la broma al papá. Sajo. Dile por qué le hiciste la broma. Oye, Sajo, tú sabes que eso no va a pasar. Porque yo lo que más que quiero es que tú seas feliz. Ay. Yo también quiero eso. Yo te deseo mucho eso a ti, pero... Y tú lo sabes. Ahorita era... Estoy hasta nervioso, ¿verdad? Oye. ¿O te ibas a caer en las bromas del pan, mi chingajo? Oye, Sajo, ¿cuál fue la parte del cuerpo que más te sudó, Sajo? No, pues todo. No. No que no tronabas pistola. Pero bueno, Laura y Sajo, díganme por favor, ¿cómo se oye el Panda Show? A toda máquina. Nos vemos, mi rey, te van los tribunales. Bye, panda. Besitos, con esto nos vamos de la mejor FM en cadena. Gracias por haber estado con nosotros en esta noche de jueves. Yo regreso mañana viernes, que es fin de semana. Pero si quieres más diversión, más entretenimiento, más cargaditas, ya te la sabes, en este instante conéctate a Claro Música. Eso de que no entra mi llamada ya no es pretexto, porque ahora tienes arroba quiero una broma. Bueno, tepetongos y tepetongas, estamos de regreso en este jueves, programita 1094, enero 5. ¿Quieras tu broma comunicarte de todo el territorio mexicano? Es muy sencillo, 807-26-3482, 800 panditas, si estás por Claro Música en los Estados Unidos, 855-2611-804 en toda América Latina. Mensajito vía WhatsApp al 553-pandita, 553-726-3482. ¿Quieras escucharte en este que es tu show? 55-760-PANDA y en este jueves voy hasta Perú y ahí está Braulio. ¿Qué onda, Braulio? ¿Cómo estás? Buena noche. ¿Qué haces, Braulio? Hola. Buena noche, pandita. Buena noche. ¿Qué pasó, mi Braulio? ¿Eres peruano o no? No, güey, soy mexicano, pandita. ¿Y qué haces en Perú, semejante atorrante este? ¿Qué se te perdió? Pues mira, es una larga historia. La verdad es que me clavé mucho en el cicloturismo, hermano, y emprendí un viaje por Sudamérica en bicicleta. Entonces, bueno, pues ahora me encuentro en Perú. A ver, eres amante de las bicicletas. Entonces un día decidiste, voy a meterme este rollo de andar por bicicleta en el continente. ¿Partiste de México y te fuiste hacia el sur? En realidad empecé desde Colombia, hermano, porque Panamá te exige $700 y si no tienes el vuelo o el ferry que te cruza el canal de Panamá, te regresa. Entonces yo, pues la neta, estaba muy, muy sin plata y conseguí un vuelo directamente de México a Bogotá. Se confirma que el ciclismo no es para jodidos. Entonces decidiste invertir y mejor volar a Colombia y de Colombia empezar tu viaje. Oye, pero ¿montaste en el avión tu bicicleta o te hiciste una bicicleta en Colombia? No. Yo viajé, o sea, mi bicicleta y todo mi equipo, porque no es como que cualquier bicicleta, ¿no? Entonces, obviamente demanda un equipo para frío, para calor, bueno, ropa, ¿no? En este caso, cocinita, todo lo que tiene que ver con el cicloturismo, ¿no? Porque al final de cuentas te quedas en la intemperie, ¿no? Así es un viaje duro, pero de verdad que te enseña mucho, ¿no? Es un viaje sote acá bien chido, ¿no? Sí, pues voy hasta la Patagonia, güey. Solo que ahora pues estoy aquí en Perú, me enamoré de una loca y pues bueno, estoy aquí viviendo lo que me toca y si se da, chingón, y si no, pues... A ver, Braulio, pero no, qué historia tan interesante. A ver, entonces, vamos a hacer la recopilación rápidamente. Entonces, llegas a Colombia, dices, ¿cómo? Y después, ¿cuántos días te avientas más o menos el trayecto desde Colombia, desde donde partes, llegando al Perú, donde estás ahorita? Sí, bueno, en realidad ya te cuento que el viaje es lento, porque sobre todo Colombia es un territorio que es súper, súper montañoso y es duro. No es como que, ay, si agarras un avión, llegas al otro lugar y no, o sea, no sé, o sea, no he hecho la cuenta como tal, pero si me dices que desde, por ejemplo, Bogotá al final de Colombia, me ha aventado como 3 meses pedaleando, o sea, entre paradas, si conoces un lugar, te quedas y dices, ¿no? Pero realmente no es un viaje como que, pum, trajera turbina, ¿no? O nitro, es un viaje lento, pero que igual se disfruta un chorro, ¿no? O sea, porque oye, pero ¿cómo le haces para vivir? ¿O has vivido todo este tiempo? O sea, entiendo que es un viaje largo, difícil, complicado, pero necesita recursos para lo mínimo indispensable. ¿Cómo le has hecho? Bueno, la verdad es que inicialmente sí armé un poco de plata como para subsistir los primeros meses, pero siempre uno se la busca, ¿no? Por ejemplo, yo soy vegano y me dedico a la cocina, me gusta la cocina vegana, normalmente trabajo en restaurantes veganos que, bueno, pues aprendo, como, me alimento y me dan dinero, ¿no? Entonces lo que hago es que llego a un lugar, siempre como que trato de contactarme con personas veganas que pues sí, prácticamente me buscan chambas o así de directamente voy y es como que llego a un lugar, trabajo, ahorro un poco de plata y me sigo, ¿no? Entonces por eso te decía que el viaje no es demasiado delicado decir como un tiempo así muy definido, ¿no? Porque o sea que te encanta la verdura, aparte de todo. Sí, pues, me toca. ¿Eres originario de dónde, Braulio? De León, Guanajuato, Panda. ¿Y hace cuánto tiempo que abandonaste León y estás ahorita en Perú? ¿Cuánto tiempo ha pasado? Bueno, pues la neta es que hay gente que por lo menos los europeos y los americanos que desde Alaska a la Patagonia, güey, se avientan 1 año, 2 meses. Órale. Pero esos locos van pedaleando día y noche. Bueno, no, día y noche no, mejor todo el día, en la noche descansan y al siguiente día. Pero realmente pues, es como un viaje muy mecanizado, ¿no? Yo llevo como 2 años y sí, como 2 años y 3 meses, 2 años y medio, güey, así, pero pues trabajando, viviendo el momento. Qué chido, qué chido. Oye, ¿y cuál es tu plan? ¿En cuánto tiempo regresas a México? ¿O a lo mejor no regresas? ¿O cuál es tu proyecto? Pues bueno, mi idea es llegar a la Patagonia, o sea, quiero llegar a la Patagonia, al fin del mundo, y de ahí ver la posibilidad de bueno, ahí hacer un análisis, si me voy para Brasil o junto un poco de dinero, güey, y vuelo a Europa, ¿no? Porque quiero seguir el viaje. Oye, quiero pedalear a Europa. ¿Y por qué no te vas a la chingada, compadre? Está en Veracruz. No, pues la de la Patagonia a la chingada estaría padre, ¿no? Podría ser, güey, sí, a huevos, no. Fíjate que no sería mala idea, mi pandita. A ver, pero Braulio, ¿estás en Lima, supongo? ¿Estás en la capital ahorita? Sí, estoy en Lima. ¿Y ya cómo he estado ¿Y cómo está que encuentras el amor y tienes una vieja? Y me estabas platicando ahorita, seguro entendí. ¿Cuánto tiempo con ella? ¿Qué onda? ¿Qué asunto? Pues mira, como te decía hace un rato, ¿no? Pues uno siempre se la tiene que buscar de todas, güey. Entonces yo aquí estaba vendiendo pizzas veganas. Uh-huh. Entonces, en un grupo de veganos publiqué como que, soy un chico mexicano que viajo en bicicleta, me dedico a vender y financio mi viaje vendiendo comida. Y bueno, pues voy a hacer tal día pizzas. Entonces, ¿qué onda? Pues recibo sus pedidos. Entonces, ella me pidió una pizza, güey. En realidad, dos le llevé y nos empezamos a conversar. Uh-huh. Y bueno, pues ya de ahí fluyó, güey. Así, así. ¿Y ya cuánto tiempo llevas con ella? Vamos como para 3 meses, pero tenemos conociéndonos ya un ratito, como sí, unos 4 meses. Oye, y oye, Braulio. Y... ¿Qué tal la peruanita, compadre? No. ¿Ya probó el vegano mexicano o no? Ya tú sabes, no se nos duerme a nosotros, güey. Ya hasta en Perú te han de decir, Braulio, hermano, tú eres ya peruano. Braulio, hermano, tú eres ya peruano. Sí, a huevo. Sí, panda, la verdad es que sí, hermano. Oye, ¿cómo se llama la chancluda? ¿Cómo se llama ella? La chica se llama Ivalú. ¿Y para ella es la broma? Sí, para ella es la broma. A ver, y platícame, ¿qué broma vegana has planeado? Dime. Mira, hermano, lo que pasa es que yo inicialmente, bueno, resulta que, como bueno, pues para entrar al Perú me dan visa de turista, bueno, entonces, pues obviamente son máximo 6 meses, ¿no? Okay. Ahora mi visa se me ha terminado, hermano, entonces, bueno, pues estoy conociendo a la chica, la neta nos llevamos bien chido. Entonces, bueno, yo conseguí un trabajo en una panificadora donde hacemos pan como tipo... Ay, bueno, ¿puedo decirte la marca o no? No, chavo, pan no, chavo. Bueno, hay un pan, güey, es como una panificadora, hacen pan, ¿no? Entonces... Te acabo de alburear, bueno, y no te diste cuenta, ya está, ni pareces de León. No, güey, tienes que entender que después de tanto tiempo a uno se le olvida hacer ñero, güey, también tienes que pensar... Ya antes de haber puesto ñero, pero peruano, carnal. Sí, sí, sí. Bueno, entonces haces pan, estás trabajando en esta panadería, ¿y luego? Sí, güey, entonces ellos me han contratado, bueno, me han contratado, me van a dar el contrato y todo, pero para esto tengo que hacer muchos trámites, güey, entre esos, ir a Pol y hacer una carta de no antecedentes penales, ¿no? En este caso, que no me solicite al país. Entonces, bueno, pues ayer fui a hacer fila, hice todo el trámite y pues no sé, se me ocurrió de pronto hacerle una broma a ella en la que le podríamos decir que, bueno, como eso te lo cuento así, ¿no? Como que anteriormente estuve pues un tiempo guardado. Entonces como que yo sí tenía antecedentes penales, entonces como que y yo también se lo había platicado a ella, entonces como que había este temorcito de un ching de su madre, si me sale ahí como el antecedente, ¿no? Entonces, como esos miedos, pero aunque eso ya se pagó, pues igual como que había ese miedo y ya fui y hice todo el tema y afortunadamente me dieron en la carta de no antecedentes penales, pero bueno, ella me acompañó y pues lo que yo le quería decir es que de repente cuando pasé ahí y me pidieron mi pasaporte, pues el pasaporte arrojó una alerta roja. Que bueno, que en este caso alerta es como roja. Alerta roja. Okay. Sí, entonces como que es como una solicitud, bueno, que te me están pidiendo en México por algún delito que no he pagado. Entonces, más bien como que la broma era más o menos como ese pedo, ¿no? Bueno, esa onda. Entonces, no sé, se me había ocurrido como hacer la broma y, ajá, y eso. También lo que le quería decir, entiendo como que en este caso no se pueden tocar como ciertas palabras, pero quería jugar como con el doble sentido y quería decirle que pues que a ella se le llamara, le dijeran como que usted todo este tiempo ha estado viviendo engañada porque usted anda con un delincuente o algo así, con una persona peligrosa o algo así, y como que decirle que esta persona pertenece al, no sé si se pueda mencionar esa palabra, pero como al cártel de una, bueno, a una banda. Al cártel de la banda MS. Ándale, vecino, no hago con la banda MS. Al cártel de la MS, que es una banda. A ver, espera. A ver, Braulio, es que se me está ocurriendo una broma, pero, a ver, para entrar en contexto, hoy has visto a Ivalú, a tu novia, hoy. No, güey, o sea, desde ayer yo le dije como, ay, estoy en problemas. Como que me dijo, ¿qué pasó? Y yo así, no te puedo contar mucho. Y al final como que le dije, no le dije y ya. Y corté los datos y nunca más, así nunca más me contactaron. Ah, ¿no has tenido contacto con ella desde ayer? Desde anoche. Y ella está súper preocupada, le ha hablado a unos amigos de aquí, entonces ha comunicado con ellos, les ha preguntado qué onda, está como que súper sacada de onda y pues yo obviamente sí siento medio culero, pero, oye, pero bueno, la broma es bueno, la broma. Yo creo que chido, puede quedar una, mira, una que no hemos hecho, ajá, que yo creo que puede quedar el doble sentido. Ahí te va mi propuesta. A ver, venga. Resulta que tú ayer, por lo que estoy entendiendo, ayer fuiste a la Pol para pedir tu carta de antecedentes no penales. Penal. ¿Ya te la dieron? ¿Ella sabe que ya te la dieron o no? No sabe nada, güey. Bueno, no sabe nada. Pues resulta que ayer fuiste al Pol, entregaste tu pasaporte, tu documento, y desde ayer estás detenido si no has tenido contacto con él. Resulta que ahorita ya estás en el área de migración del aeropuerto del Perú porque vas a ser deportado a México. Okay. Ya le llamaron a la embajada mexicana porque resulta que tú no le habías comentado, pero que en el año 2005 fuiste acusado por tráfico de perico, ¿ok? Si yo te digo, nunca hemos hecho esta como tal nunca la hemos hecho. Si yo te digo, Braulio, yo estoy acusado de tráfico de perico, ¿qué piensas tú? Bueno, pues lo principal lo asocio al polvito blanco, pero obviamente también sé que me estoy, o sea, sé que según el doble sentido referiría a pericos, ¿no? Animales. Efectivamente. Entonces, tú resulta que años atrás, estando en Guanajuato, estuviste pues mezclado ahí con algunos amigos que se estaban dedicando al tráfico de perico. Nosotros siempre vamos a manejar el tráfico de perico, pero al final no solamente de perico, sino también de iguanas, de lagartos, de animales exóticos, ¿ok? Porque ahí jugamos con el doble sentido. Entonces, por esto, como estás manchado en lo que es la carta de antecedentes penales, pues obviamente por eso vas a ser deportado. Entonces jugamos con el doble sentido. Yo puedo jugarle el papel como el delegado de la Embajada de México, en este caso en el Perú, que soy la persona que te va a acompañar, porque el día de hoy o el día de mañana, no sé, va a salir un vuelo, entonces tienes derecho a una llamada, no te habían permitido hacer una llamada, entonces pues resulta que pues vas a ser deportado, ¿ok? Vale. Y una cosa, ella conoce tu voz, porque yo le he pasado, obviamente ella conoce el Pándago, entonces si de pronto puedes distorsionarte, o por ejemplo, me vas a ayudar a entrar y tú vas a ser el agente como de, a ver, ¿me lo repites? ¿El agente de qué? El agente, bueno, es que yo desconocía que realmente ella conoce el Panda Show. Yo sí, pensaba, güey, apoyarte ahí con el asunto de un delegado por parte de la embajada. Pero bueno, mira, vamos a hacer una cosa. Iba a empezar yo, pero mira, aquí lo importante es que le enganches con la historia que te estoy diciendo. Ya enganchada ahorita, a ver que si me meto, a ver qué voz le hacemos. Y el chiste es que a lo mejor puede ser un delegado mexicano que te está acompañando para la deportación de la embajada allí en Perú. Entonces, ¿cómo se llama el aeropuerto de Perú? ¿Te lo sabes o no? Se llama Jorge Chávez, ¿cierto? Anda, estás en el Jorge Chávez, muy bien. Y bueno, si no, pues ahí a ver qué le hacemos. Pero lo importante es que tú lo enganches. Si no has tenido contacto, fuiste detenido, te han estado haciendo miles de preguntas. Resulta que fuiste detenido porque en el año 2000 y feria fuiste acusado por tráfico de perico, al parecer, junto con unos amigos. Resulta que pues a ti ya te habían exonerado de esto, pero pues no, estás marcado y por eso te van a deportar, te van a trasladar acá a México, donde tienes que rendir pues ante la justicia esta situación. ¿Estás listo? Sí, ya está, vamos a verlo. Vámonos, en directo desde el Panda Center, las bromas están en el Panda Show a través de Claro Música. Saludos a toda la gente bonita que escucha a el Panda Show. Sensacional. Soy Omar Chaparro. Las bromas en el Panda Show. Bromas. Listo, papá. Sí, a ver, vamos a ver qué sale. Instagram.com / Panda Zambrano 25. ¿Aló? ¿Ivalú? ¿Sí? ¿Braulio? Sí, hola. ¿Podemos hablar un poco? Sí, ¿dónde estás? Estoy en un problema, Ivalú, no manches. No sé. ¿Qué problema? Puta, o sea, desde ayer ya ves que estaba, bueno, haciendo el trámite y todo esto. Bueno, ya pues a todos les entregaron su carta, pero a varias personas nos dijeron como que, pues sí, puta, estoy bien sacado de onda. Así como que nos dijeron, a ver, espérense aquí. Entonces nos pasaron a un cuarto y bueno, hasta ese momento yo te había escrito y te había dicho como que, pues eso, ¿no? Que me habían pasado a un cuarto y después como que no se habían dado cuenta que yo tenía el teléfono, pero resulta que bueno, al final se dieron cuenta y pues me incomunicaron y ya pues al final me dijeron que, puta, pues es que ya, pucha, no sé cómo decirte, ¿no? O sea, creo que esto ha sido ¿qué algo... ¿Qué pasó? Puta madre, es que... No sé, tengo miedo, me vayas a mandar a la mierda o no sé, ¿no? O sea, son como cosas que, bueno, no, bueno, al final resulta que salió ahí, es que es algo que yo he omitido por mucho tiempo, o sea, si bien tú sabes que estuve por el problema ese metido, pero también en realidad hay otras cosas que yo he omitido, ¿no? Por miedo, porque bueno, también está esto de que tu familia pues se saca de onda conmigo, ¿no? Entonces, bueno, pues ya al final resulta que pasó mi pasaporte y me dijeron que tengo un problema que me están solicitando en México porque antes de que yo pasara esa situación yo había sido acusado por tráfico de perico. ¡Ay! Pues, ¿ya? Estoy así, pero no lo has hecho, entonces, sí. Es que no sé cómo decir, pero puta, bueno. Puta madre, ¿me hablé en serio? Puta, perdóname, Balbo, no quería omitir esto, ¿no? Entonces. ¿En serio? Sí, entonces ahorita estoy en el aeropuerto, ¿no? Porque, puta, pues a mí y a otras personas nos han llevado, nos han remitido y pues, resulta que me van a deportar a México. Yo me puse en contacto con, mejor dicho, estaba tratando de ponerme en contacto con Michelle y con toda esta gente, pero al final no, solo me permitieron hacer una llamada, ¿no? Entonces estoy en el aeropuerto y pero Michelle me dijo que iba a ver con una amiga suya. Pues, pero yo no lo sé, oh, no he podido comunicarme con nadie, me han tenido incomunicado, entonces puta, no sé qué pedo. Necesito que me ayudes, Balú. Necesito que me ayudes. Bueno, pero no sé, aquí estoy aquí con una persona de la embajada, entonces bueno, pues no sé qué vaya a pasar, güey, me van a torcer y puta, yo estoy súper sacado de onda porque puta, yo te quiero, güey. Y no sé qué va a pasar, güey, no mames, no sé. No sé si te voy a volver a ver, güey, no mames, ¿entiendes? Ya, pero esas cosas no se ocultan, pues. ¿Cómo? Esas cosas no se ocultan. Pero lo sé, pero bueno, era miedo, ¿entiende? También, o sea, si tus papás dicen que soy un chiche, güey, que no te puedo ofrecer nada, o sea, imagínate que supieran eso, qué pedo. Ya, pues, estoy en shock. Pues ayúdame, no sé qué hacer. ¿Cómo quieres que te ayude? Puta, no puedes venir a verme o algo antes de que me manden, no sé. Puta, tal vez sea la última vez que te vaya a ver, güey, no sé. ¿Cómo? Pero esas huevadas no se ocultan y aparte son súper hardcore, no jodas. Puta madre, güey, no sé, güey, pues. Ayúdame, güey, ¿no? Está ahí. Ya, pero está de pronto, ya. Pues. Voy a hablar con Michelle, pero ¿qué quieres que le diga? Oye, yo, pero algo que quiero que hagas es que, no sé, aléjate un poco de donde están ahí tus familiares. No quiero que se enteren de este pedo, güey. Oye, pues no sé, me dieron 5 minutos. ¿Eh? Perdóname, perdóname, Balú, no mames. Pero pensé que. Perdóname. Pensé que no tenías nada de esas cosas. Pero lo sé, pero bueno, puta, tenía la necesidad, güey, sé que no es excusa, ¿no? Siempre hay formas de buscarte la plata y eso, pero puta, ya pasó y ¿qué quieres que haga? No sé, ayúdame, de pronto... ¿Pero cómo te puedo ayudar? Es que no puedo ayudar. No sé, de pronto habla con la persona que estoy acá, no sé, pregúntale qué va a pasar conmigo porque de pronto no sé, te lo paso, ayúdame, no sé qué hacer, güey, en serio. Estoy súper sacado de onda. Pero, ¿qué quieres que, qué puedo hacer yo? O sea, yo ni siquiera estoy en Lima. O sea, pero pregúntale qué va a pasar conmigo, ¿no? O sea, te digo que no tengo nada, o sea, me han quitado mi pasaporte, todo, ¿no? Señor, ¿puede venir, por favor? Sí, aló, ¿con quién hablo? Deme el nombre, deme el nombre de usted. No, no voy a decir mi nombre, no. ¿Y por qué motivo no da su nombre? ¿Qué relación tiene con Braulio? Por favor, llamarme en un rato, tengo que darle de comer a mi hijo. Braulio, venga para acá, venga para acá. ¿Quién es la mujer con la que está hablando? Sí, es una chica. Responda, ¿quién es la persona con la que está hablando? Yo no tengo nada que ver. Es mi pareja, ya no tiene nada que ver, sí, pero era mi pareja. Bueno, supongo que después de esto me... ¿Cuánto tiempo llevan de relación? Ay, no, estás loco, ya no. ¿Pertenece a la MS, de México esta mujer? ¿Qué es eso? No, ella no. No. ¿A esta banda delictiva, a la MS, pertenece o no pertenece? No. Necesito que se identifique, por favor. ¿Cuál es su nombre? No, señor, siento. Necesito que se presente al aeropuerto Jorge Chávez, si es tan amable. En caso de, en caso de que usted no quiera presentarse aquí, nosotros mandaremos a una unidad policíaca para que se presente. Necesitamos hacer esta aclaración. Me está bromeando, señor. Yo no puedo, estoy con mi hijo acá, no puedo. ¿Por qué está nerviosa? Porque nunca he estado en esta situación, es la primera vez que hay algo así en mí. ¿Usted sabía que esta persona tiene antecedentes en México? No sabía. Esta persona tiene problemas de tráfico de perico. Yo no sabía, ni siquiera sé qué es perico. ¿Viene por voluntad propia o manda una unidad policíaca por usted? Señor, no puedo. ¿Por qué no puede usted? Estoy acá con mi hijo, estoy acá con mi familia. ¿Qué edad tiene? Yo no tengo nada que ver. ¿Qué edad tiene su hijo? Un año y medio. ¿Y es padre esta persona que responde al nombre de Braulio? No, imposible. ¿Y cuál es el padre de esa criatura? Ay, no le voy a decir su nombre. ¿Entonces por qué se involucra con un mexicano? Porque yo no sabía. Es como involucrarme, no sé, con un italiano o alguien. Mire, esta banda a la cual ha pertenecido este joven mexicano, que tiene que ir a rendir su declaratoria a México, no solamente está acusado de tráfico de perico, sino de otras cosas exóticas que se dan en ese país. Pero yo no sabía. ¿Cómo quiere que sepa? Pero por favor, usted no me quiera timar. Porque el momento que una persona... No me quiera timar, no me quiera mentir. Yo no estoy mintiendo. Una persona que se involucra con otra sentimentalmente sabe. No necesariamente. Braulio, no necesariamente. No diga mentiras, señor. ¿Ella sabía de los actos que se te están acusando en México? No, obviamente no. Necesito que me diga la verdad y nada más que la verdad. Solo la verdad. Y señor, se lo voy a repetir. Le estoy hablando con él. ¿Usted sabía o ella sabía de las cosas y de los actos que ella y que se está quedando usted allá en México? ¿Ella sabía, estaba enterada? Sí. ¡Oh, Dios! ¿Escuchó? Sí. ¿Qué? Usted está mintiendo. Es un mentiroso. Usted está mintiendo. Es un mentiroso, Braulio. Venga para acá. Es un mentiroso. Habla, por favor, con la mujer. Dile que se presente. Voy a mandar una unidad policial. ¿Qué tal mentira? A la dirección. ¿Qué tal mentira? Braulio, toma el teléfono. ¿Qué tal mentira, mierda? Braulio. Igualú, perdóname. Eres un hijo de puta. Eres un hijo de puta. ¡Mocos, güey! Eres un hijo de puta. Eres un hijo de puta porque estás mintiendo. Solicitando apoyo en un hecho. ¿Pero por qué? ¿Cómo vas a hacerme esto? Solicitando diligencia, mujer, sexo femenino. ¿Pero por qué me dices hijo de puta? Ibalú, se ha confesado. ¿Cómo me vas a mentir en esto? Se está confesando que hay perdóname. Me estás jodiendo, te odio, ya no me hables más. Ya no me hables más. Mujer de sexo femenino. No me hagas esto, por favor. No me hagas. Solicitando el apoyo. Voy a hacer una pregunta. No manches, espérate, pues la pregunta se va a quedar pendiente porque ya colgó. ¡No manches! ¡Ya te quedaste sin vieja! Oye, está bien nerviosa, ¿la escuchaste cómo dice? Está mintiendo. Sí, güey, no mames, ¿sabes qué es lo que pasa con tus papás, güey? ¿Qué? Obviamente, güey, pues la neta, no es mal pedo, pero bueno, sus papás sí tienen como feria, ¿no? Entonces, la neta, pues, pues ven a un güey viajero, güey, y pues la neta no me quiere, ¿no? Entonces, ven un mexicano de... prangana, bicicletero. Sí, güey, puta, güey, me va a mandar a la mierda, güey. Pero, oye, pobrecita, y Balú está que se la carga, güey, nerviosísima. Sí, güey, ¿sabes qué? Ella no, deberías de, o sea, igual si va a entrar ahorita la llamada, pues espero que conteste, güey, pero si no... O sea, si logra contestar, que sea un poco breve, porque como tiene un nene, güey, el nene está así bien chiquito, güey. Es que no creo que llegue a pasar eso, porque yo pedí apoyo de las autoridades, porque ustedes pertenecen a la MS. Y esta banda, tú sabes que es muy popular, la MS. Y que tú, Braulio, ya hayas pertenecido a esa banda, está cañón, ¿eh? Oye, la música. Y dime, ¿qué hacías en la MS? ¿A qué te dedicabas? ¿Qué tocabas? ¿La corneta? No, güey. ¿El bajo? Era el que cargaba los instrumentos, güey. Ok, bueno, ¿cómo quieres cerrar la broma, Braulio? ¿Cómo la cerramos? Pues no sé, güey, llamarle de nuevo y lograr como engancharla un poquito más, pero también ya no prolongarla, porque de verdad... Si No, yo creo que ya tenemos que ir al cierre. Aquí lo importante que nos tenemos que poner de acuerdo es, ¿cómo viene el cierre? ¿Primero la cierras tú o la cierro yo? No, güey, tú eres el chido, porque te has escuchado y neta, tírame un paro, porque... Pues la neta sí se ha reído de dos, tres bromas, así que pues la neta ahora le tocaba, güey, ¿no? Oye, aparte ya le había dicho que le iba a hacer una broma yo, güey. Dime una cosa, ¿en qué sector, en qué colonia o en qué parte del Perú vive ella? Ella vive en un sector que se llama Santiago de Surco, güey. A ver, nada más con eso, ¿sector? Pero ahora no está ahí. Ok, entonces ¿a dónde le digo? Es que le voy a decir, ¿van las unidades de la policía para allá, al sector X que tú me digas? Yo le pido que no ponga resistencia. O sea, que darle a entender que por ende tú ya soltaste la información de dónde la localizamos. Entonces, decirle que va la unidad por allá, que no ponga resistencia, que ayude a la justicia, a las autoridades. Y ahí ya le decimos cómo se oye el Panda Show. Entonces, dime, ¿para dónde van va la unidad de policía? Santiago de Surco, güey. Santiago de Surco. Que no va a estar ahí, te va a decir. No, no importa, pero bueno, no importa, eso qué importa. Señores, contesta o no contesta en directo desde el Panda Go Center. Enero 5 y es jueves y las bromas están en el Panda Show y Marco en este instante. Hola, ¿qué tal, Panda? Quiero confesarte algo. Habla tu compa Saúl Jaguar y quiero decirte que me gusta tu mamá, ¿eh? Ay, discúlpame, pero la verdad que sí. Las bromas en el Panda Show. Bromas. Me van a mandar a Dante. Yo creo que sí, de una forma muy grande. Chíngale. Que conteste, si no, ¿cómo vamos a terminar la broma? Braulio, estamos en problemas, Braulio. ¿Qué onda, güey? ¿Tienes teléfono peruano? Sí, güey, tengo el teléfono peruano. ¿Te has comunicado con el buzón? ¿Podrías hacer llamada de tres? A ver, déjame intentarlo. Espérate. ¿Es la primera vez? Todavía no, aguanta, ve pensando, voy a marcar una vez más. Intentemos una vez más. Si no, vamos a hacer llamada de tres y ahí tendríamos que cambiar y que entres tú, pero espérame. Ya está. Trollo no contestó, me recargo en la pared. A ver, Braulio, vamos a hacer una cosita, carnal. Plan B, ¿por qué no haces llamadita de tres desde tu celular? Y a ver si nos contesta seguramente ahí. Así que, órale, inténtale, márcale. Sí, a ver, aguántame, güey. Y juntas la llamada, a ver, ¿ok? A ver, es que en realidad es la primera vez que lo voy a hacer. Bienvenidos a Pandacel Perú. Si usted en realidad quiere hacer llamadas de larga distancia desde el Perú, solamente digite 00 hasta que se le hinche el dedo. Pandacel Perú. ¡Claro! Tu mejor opción. ¿De por qué carajo están llamando a joder este teléfono? No lo voy a entretener mucho, va a ser muy breve. Solo le quiero preguntar algo. Tú no tienes que preguntarle nada a nadie porque aquí no te conocemos. ¡Mocos, güey! Sí, dejen de hacer esta extorsión, este soborno, y dejen de joder. ¡Ay! Porque no saben con quién se están metiendo. Cuidado. ¡Ay, no mami, Blue! Oye, cuidado, cuidado, te digo, cuidado. Te vas a cagarte más de lo que estás. Oye, ¿me podrías hacer un favor nada más comentarle algo a ella? No. Absolutamente nada. Aquí no conocemos a nadie, ¿sí? Bueno, pucha. Oye, ¿sí? Pucha, nada, el problema es tuyo, compadre. Que te vaya nada bien. Más. No, puta. Oye, oye. Pucha, nada. A mí no estás hablando. Nada más dile cómo se escucha el Panda Show. Mira, tus códigos entre tus amigos aquí no te entendemos. No son ningunos códigos. Solo déjame decirle eso a ella y nada más. Hola, amigo. Lo que pasa, ¿qué tal? Te hablo desde México. Lo que pasa que Braulio le está haciendo una cargadita, una bromita a su novia. No sé quién sea, hasta hablamos de la radio. Y le hizo una broma a Braulio a Ivalú. ¿No la podrías comunicar para decirle que es una broma, porfa? ¿Aló? ¿Puedo decírtelo en código peruano? Braulio, ¿ya colgaron o qué onda? Sí, ya colgaron, güey. ¿Pero colgaron. ¿Quién demonios contestó? ¿Quién es él? Es su hermano, güey. Chintrolo. A ver, vamos a marcarle. Ni modo, esto ya el cierre ya como que bailó. Vamos a marcarle, pero desde una línea de México, por favorcito. Digo, ya dadas las circunstancias, creo que amachinó de más el asunto. Creo que está bastante consternada. Aquí vamos a marcarle desde México. Dale, güey. ¿Cómo se llama el hermano? ¿Cómo se llama? No sé ese hermano. No tienes el nombre, ok. Óyame. Eres cine. No sé cuáles son los jóvenes. De hecho, le dijiste que era su novio, güey. No sabían eso. Ay, qué baboso. Perdón. Amigo. ¿Aló? Hola. No. ¿Ivalú? No puede ser. ¿Ivalú? Sí. ¿Ivalú, cómo se oye el Panda Show? ¡No, máquina más cuadrada! ¡Ivalú, soy el pandita, Ivalú! ¡No! ¡Caíste en las bromas del Panda Show! ¡Sí! ¡Ivalú! ¡Odio! Ivalú, ya armaste una rebambaramba con tu familia, no sé qué rollo. Oye, mira lo que pasa. Tú sabes. Te odio. Yo también te odio, pero te quiero. Oye. Braulio fue ayer para lo del permiso de trabajo. Lo que pasa es que está acusado de tráfico de perico, de lagartos, de búhos, de animales exóticos. No nos dejaste terminar, ¿ok? Maldito panda. Oye. Maldito. Oye, sí te espantaste, ¿verdad? Favor, Ivalú, te estabas odio. Así. No. ¿De qué manera? Yo panda, no sé. Ayúdame, panda. No, ni lo ayudes. Bueno, a ver, vamos a chupar tranquilos. A ver, Ivalú, primero déjate saludos. Soy el pandita, te saludo desde México. ¿Cómo estás, chulada? Buenas. ¿Cómo andas? Buenas noches. ¿Cómo andas? ¿Bien? ¿Ivalú? ¿Ivalú? Sí, dígame. Bueno, dime, por favor, ¿cuál fue la parte del cuerpo que más te sudó con tu bromita? ¿Cuál? Las manos. Órale. Déjate pongo a Braulio para que te explique el porqué la bromita y todo el asunto. ¡Adelante, Braulio! Oye, niña, oye, no me odies. Yo te dije que te iba a hacer, güey, te dije que te iba a hacer una broma un día del Panda Show y dijiste que no ibas a caer, que porque ya le reconocías la voz. Mira todo lo que pasó. ¿Broma, Braulio? ¿En serio? Sí, es una broma, sí, no manches. Yo estoy bien, aquí me ayudó Michelle y todo el pedo, yo le dije que no te avisara nada. Yo le dije que como que me iba a hacer el desaparecido para crear un poco de tensión, incertidumbre y eso. ¿Es en serio? O sea, yo preocupada pensando qué habrá pasado y hablando con lo sé, güey. Lo sé, y yo me cagaba de yo. Oye, espérame. Yo no creas que yo la pasé bien, realmente estaba muy me sentía mal de no haber hablado contigo en todo el día, pero yo también me sentía bien mal, olvídate, pero mal. Es más, pero, tengo hasta diarrea, eso, ¿no? Con eso no se broma, con eso no se bromea. No. Oye, pero a ver, ¿te acuerdas? Tienes que decir que te has reído con el Panda Show y te dije que te iba a hacer una broma, neta. Espero que lo tomes como tal. Ayúdame, panda. Tienes que decir esas bromas no se hacen. Esas bromas no se hacen, obviamente que no. Oye, déjame decirte que él pertenece a una banda muy famosa que se llama la banda MS, ¿ok? Es una banda... No hay forma de que lo vuelva a ver. No. Oye. A ver, Ibalú, hablando neta, ¿vas a terminar la relación de noviazgo con Braulio por una hinche broma? Es que esa broma, en verdad, ni siquiera debería ser una broma. Con esas cosas no se bromean, son súper... A ver. Densas. Dime una cosa, Belu, ¿cuántas veces te has reído con las bromas del panda junto a Braulio? ¿Cuántas? Pero no han sido así. Bueno, pues, cada broma es diferente, cada broma es diferente porque él es mexicano, está en Perú, sabemos que es vegano, sabemos que a ti también te gusta la veganía. O sea, todo el asunto, o sea, ya nos platicó. Entonces, pues te hizo esta broma. De hecho, él, pues no sé qué broma era, pero la armamos en conjunto. Oye, ya hasta tu hermano se puso... Hijo, estaba pensando en todo. Ay, no, por favor. No. Es más, mi hermano me dijo, te lo dije. Güey, pero... Oye. Ah, pues, ¿para qué bromeas con esas cosas? Y Balú, ¿neta vas a terminar a Braulio? Voy a pensar. Mira, Braulio, tú habías comentado que ya ibas a salirte del Perú para seguir con tu proyecto del ciclismo, pero que no lo hacías porque obviamente estabas enamorado. Si te terminan, pues sigue andando por el mundo en bicicleta, güey. Sí, mejor. Yo te voy a decir, cuando llegues a la Argentina vas a encontrar unas minas que mira nada más, ¿eh? Dios es grande. Sí, de verdad. Dios es grande. Oye, ahí va. Oye, perdóname, en serio. Güey, ¿sabes cuántas veces nos hemos cagado de risa? Y la verdad... Yo te dije, no, háblame alejado de tu familia porque sabía que esto podía pasar, pero puta, no entendiste. Y sé que tenía que ir por la atención de la broma, pero puta. Este tema es demasiado delicado. ¿Y tú sabes por qué? Pero ni siquiera hablamos. Bueno, sí, lo sé, pero ni siquiera referíamos a realmente a algún tipo de. No sé, droga, algo así. No, hablamos de perico. ¿A poco no conoces? En el Perú no me digas que no tienen pericos. Ahorita no sé, estaba tan nerviosa. ¿Tú sí? Pensé que perico se le decía una droga. No, o algo así. Aquel perico dije, también es el perico. No, para nada. Pues el perico es el perico. Lo que pasa que ahí te va, Ibalú, que ese es el chiste de la broma. La broma es el enganche y es cuando sorprendemos. Cuando llegamos a sorprenderte, incluso él me dijo, oye, ten cuidado, no entres tú a la broma. Pero ya cuando noté que estabas engañada, yo entré como la gente de migración, pues la neta ni hablando como peruano, hablándome de usted, y tú no te diste cuenta, o sea, sí, ya estabas enganchada. A mí me pareció súper raro. Y dije, claro. ¿Qué está pasando? Pues nada, que está acusada de tráfico de pericos, de canarios y de cacatúas, eso es lo que estaba pasando. Chintrolo. Perdóname, te odio, panda, te odio, Braulio. No me importa que me odies. Soy tu gran fan, ya, panda, pero te pasaste. No. Oye, pero si realmente eres fan, te voy a pedir un favor. ¿Qué? No termines a Braulio, pobre mexicanito. Mira, pues está enamorado de ti, dale chance, fue una bromita. Es más, ahora que se vean, ya sea más tarde o mañana. No, no lo quiero ver. Es una reconciliación. Y bueno, también habla con tu familia para que ya lo quieran, porque pues, sí, sabemos que es feo, prangana, mexicano, delincuente, todo. Pero pues es buen chico, ¿no? ¿O no? No sé. Braulio, despídase de su mujer, órale. Oye, niña, no me odies. Bueno, está bien, mira, yo asumo lo que tenga que venir. Me mordí una uña. Pero, güey, o sea, tú sabías que neta te iba a hacer una broma, pero la neta, ¿te gustó o no te gustó tu broma? La neta, puedes, güey, puedes decir que me rifé, no puedes decir que no me rifé. Sí, pero eso sí, tú, eso wey, sí. Pero como tu hermano se, pues ahí lo entiendo, ¿no? O sea, me empezó a decir cosas así, puta, ya no pude, güey. ¿Y tú escuchaste o qué? La neta, sí se portó bien culé tu carnal con Braulio, la neta. La neta. Lo siento. Y si realmente algún día piensas en serio con Braulio, vas a tener que arreglar bien la situación con la familia, porque... Uy, sí, no, ya lo odian. A mí me dio pena ajena, o sea, el momento, cómo le habló, qué le dijo, el tono, tratándolo con la punta. Es más, échame a tu hermano a México para que vea qué se siente que lo traten uno mal. Nada más porque el Braulio está allá de metiche en Perú y anda pues luchándole en este experimento del ciclismo y está enamorado de ti. Pero no, es más, pásame a tu hermano para decirle acá a King Garinani. Pásame, pásame. ¿Cómo se llama tu hermano? Está loco. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama tu hermano? Sergio. Sergio, ¿crees que quiere hablar Sergio conmigo o no? Uy, a ver, si quieres... Pues para explicarle, pues digo. Échamelo. Échame el Sergito. Sí, échamelo. Hola. ¿Tú eres Sergio? Sí. Hola, Sergio. Habla el Panda. Te hablo desde México. ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias. Oye, Sergio, déjame comentarte que te hablamos de la Radio de México, como te estaba explicando, pero nos colgaste el teléfono. Lo que pasa que Braulio es amigo de Ibalú y, bueno, creo que no hay muy buena relación. Ahorita estoy entendiendo. No lo quieres a Braulio, ¿verdad, Sergio? No, no, la verdad que no, sino que estos temas son un poco delicados para mí por cosas personales. Entonces, la verdad que al ver esto... me asusté, ¿no? La verdad. Déjame explicarte, la broma trató de que, no sé si sepas, pero Braulio fue allá porque está trabajando allá en el Perú y fue a pedir una cartita de antecedentes no penales, ¿no? Y bueno, pues obviamente la tiene y todo. Cuando me habló para la bromita, lo que le dijimos a tu hermana es que él estaba acusado de tráfico de perico. El perico acá en México es algo similar al oro, no sé si en Perú también, lo que es ese pajarito de muchos colores, pero también es una palabra en México, no sé, en el Perú, de doble sentido, citando obviamente a cierto estupefaciente, ¿no? Entonces, obviamente, el término que siempre utilizamos fue perico. Entonces, lo que supuestamente el problema que tenía Braulio es que estaba implicado en una situación de hace tiempo de tráfico de perico, pero también estaba implicado en tráfico de perico, de lagartijas, de búhos y de animales exóticos. De eso se trataba la broma. No sé si tú sepas, pero en México manejamos el doble sentido. Tu hermana se espantó, obviamente, porque hicimos la trama como si ella estuviera implicada o como si supiera, que obviamente tu hermana no sabía. Entonces se espantó, colgó el teléfono y ahí es donde quedó la broma. Pero pues después tú entraste y Braulio está preocupado y nosotros también, porque si de por sí no quieres a este mexicanito todo trucho, pues está gacho que por esta broma... Pues... No, lo que pasa es que yo también vengo de Colombia y sé bien lo que es el perico y por ahí viene la cosa. Oye, pero pues el perico, ¿a poco no es verde y rojo y de diferentes colores? ¿No? El perico es muy lindo, sí, sí. Sí, señor. Pues sí. Pues. El perico es el perico, ¿no? Y más cuando hay diferentes así en un tipo línea, ¿ok? Están lineales. Oye, pues te mando un abrazo, de verdad, Sergio. No vayas a tomar, de verdad, no vale la pena. No vale la pena que tomes situación compleja. No, y no hay ningún roche con nadie. Ah, qué bueno. Braulio, aquí está Sergio, el hermano de tu amiga. Salúdalo. Muy rico el pan que hace. ¿Sí? Oye, Sergio, una disculpa, en serio. Bueno, yo sabía que esto podía pasar. No hemos tenido el gusto de conocernos, pero tampoco como que... Pues sí, no te conozco y eso, pero pues nada, quiero disculparme contigo si lo tomaste muy a mal. En serio, es una broma y espero que quede como tal. No hay lío. Sí, de verdad, una disculpa para tu familia. Sergio, hermano, ya eres mexicano. Sergio, hermano, ya eres mexicano. Estoy yendo a México este año. ¿Neta? Pero mira, oye, contáctanos, nos daré mucho gusto saludarte, invitarte acá a la cabina de radio que está en el área centro y nos encantaría. Te mando un abrazo, Sergio, nos comuniques a tu hermanita, por favor. Un abrazo, saludos. Saludos, Lima, cuídate. Perú, salud. Si el comandante viviera, sería todo diferente, tú sabes. ¡Ibalú! Ibalú, listo, ya te la paso. Gracias. Ibalú tiene nombre así como de artista musical infantil, ¿verdad? ¿Aló? Ibalú. Oye, ¿sí? Oye, no sabe Sergio que son novios, ¿verdad? ¿Qué? ¿No sabe Sergio, tu hermano, que son novios? Porque yo dije que eran amigos, ¿eh? Yo dije que... Oye, ¿no sabe tu hermano que el mexicano ya te... ¿Te hizo probar el producto nacional? ¿Qué? Oh, sí, así. Bueno, pues en fin, Ivalú, te mando un abrazo enorme hasta el Perú. Igualmente, banda, un gusto hablar contigo. Braulio, te esperamos. Te esperamos en tu México, Braulio, a ver cuándo regresas. Muchas gracias, panda. Un abrazo a toda mi gente en León, Guanajuato, donde la vida no vale nada. Y un gusto escucharte y poder llevarle alegría a otras personas, de verdad. Y díganme los dos. Cosa de sufrimiento de otros. Tanto Ivalú y tanto Braulio, díganme en Lima, Perú, ¿cómo se oye el Panda Show? A toda máquina. Vientos, par de tórtolos, armó la rebambaramba, pero bueno, salimos hasta aquí el Panda Show en este jueves. Yo regreso mañana con el programita 1095 del Panda Show para Claro Música. Soy el Panda Zambrano, gracias, buenas noches. Pásenla bien.